Ricardo Moralejo. Moralejo, Pablo Cucharini lo saluda, buen día. Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Un saludo a toda tu audiencia. Moralejo, hicieron una conferencia de prensa en la semana para anunciar una nueva línea de créditos dentro del Compre Pampeano. ¿Qué detalle nos puede contar? Bueno, mirá, se analizó junto con el Banco de la Pampa implementar una modificación en la línea de crédito del Compre Pampeano. La finalidad era mantener la actividad económica de las industrias pampeanas, como así también estimular el consumo de productos pampeanos dentro de la provincia, como fuera de la provincia en las sucursales que tiene el Banco La Pampa. El objetivo final es mantener la capacidad laboral de la provincia, que se mantengan los puestos de trabajo y bueno, llevar tranquilidad a las familias pampeanas trabajadoras de que estamos trabajando para mantener todas estas fuentes de trabajo en un momento en que las industrias y las pymes es complejo desde el punto de vista económico. Entonces, en ese sentido, se trabajó en dar una mayor tasa de subsidio a la que veníamos dando a los créditos de Compre Pampeano. Es así que sumamos 12 puntos más y se eleva a 22 puntos el subsidio de tasa para lo que es el Compre Pampeano tradicional, como así también el Compre Pampeano llave en mano. Lo que hace que sobre las tasas de referencia que tiene el Banco de la Pampa, son créditos que van a salir alrededor del 29,5%, lo que lo hace muy competitivo con los créditos que hoy puede estar tomando el sector, que está alrededor del 50%, por encima del 50%. Y también se aumentó, el subsidio para lo que es las compras bajo la metodología del Compre Pampeano de bienes de consumo, que se bajó en 18 puntos y va a quedar al 31%. Digamos que ese sería para el consumo particular. Estas tasas yo creo que son importantes porque también están acompañadas, ¿no es cierto?, con un plazo de 48 meses con 12 meses de gracia, lo que permite paliar, esta turbulencia económica que hoy estamos viviendo y afectando no solamente a las pymes, sino también a las familias pampeanas, ¿no? Claro. ¿Esto es exclusivamente para pymes? ¿Incluye algún comercio o no? No, esto es para productos pampeanos, es decir, claro, productos producidos dentro de la Pampa, es decir, que antes son que han tenido un proceso de transformación la materia prima dentro de la Pampa, es decir, productos que nosotros ya los tenemos certificados como producidos en la Pampa. Para lo que es comercio y servicio, industria, tenemos también líneas a tasas subsidiadas a través del Banco de la Pampa, con 10 puntos para subsidiar sobre la tasa de referencia. Claro. Moralejo, está difícil la situación, bueno, la crisis está afectando a casi todos los sectores de la producción. El tema de la lechería, le quería consultar, porque hay una información, bueno, que dice que la provincia está por producir leche en General Pico, ahí en el CERET. ¿Cómo está la planta esa? ¿Ya está para funcionar? Bueno, esta planta estamos para ya para inaugurarla. La idea es estar inaugurándola el lunes 26, si no me falla la memoria en cuanto a la fecha, y ya estaríamos en ese momento en condiciones de comercializar los productos que va a tener esta planta, que va a ser leche entera descremada, leche chocolatada, yogur en su variedad frutilla y vainilla, dulce de leche y crema. Así que son 5 productos. Estos productos, van a ser ofrecidos en diferentes comercios, todos comercios van a ser pampeanos, y consideramos que van a estar en alrededor de un 30% más económicos que lo que se está ofreciendo hoy en mercado. En definitiva, es un proceso que nosotros decimos de provisión de alimentos solidarios, como lo que venimos trabajando con la carne, de tal forma de poder llegar a todas las localidades de la provincia con el mejor precio. Así que esto lo estaremos viendo, sobre todo aquellos comercios que quieran adherirse y sumarse a la comercialización de estos productos, tendrán que ponerse en contacto con el CERET de General Pico, o bien con la Dirección de Comercio acá de la provincia. ¿Ya tiene marca comercial el nombre? Sí, sí. La marca comercial fue una marca que se seleccionó a través de un concurso de chicos de diferentes escuelas de la provincia y el ganador salió con la marca Mamú. Uh-huh. Y también fue concursado en igual sentido el logo que lo va a estar acompañando. Así que a partir del 26 va a haber productos Mamut en los supermercados y comercios de la provincia. De origen pampeano de la provincia. Así que estaríamos tomando General Pico, Santa Rosa y localidades aledañas, y después estaríamos sumando comercios que se quieran sumar, por lo menos hasta cubrir la capacidad productiva de la planta, ¿no? Claro. Moralejo, ¿esto lo han hecho ahora con la lechería? ¿Ya hay precios bajos también con el tema de la carne, con el frigorífico de Pico? Sí, este es un convenio que hemos estado trabajando con el frigorífico de Pico, y la idea es poner tres productos y darle un precio de referencia como para que la ama de casa pueda decir, bueno, puedo conseguir una pulpa para el horno, una pulpa para estofado, puedo producir, lograr un producto para hacer carne, para hacer un puchero, de tal forma que exista un precio de referencia. Eso no quiere decir que sea el precio más económico. Seguramente pues, algunos frigoríficos o carnicerías podrán ofrecerlo, pero sí hay un precio de referencia en el cual le permite tener una orientación hasta dónde puede estar gastando, valiendo ese producto, ¿no? Moralejo, ¿hubo alguna respuesta del Gobierno Nacional con el tema precios cuidados? Porque, bueno, hay desde la Dirección de Comercio por lo menos se estaba denunciando que no se están cumpliendo. Y bueno, eso es lo que estamos observando en algunos comercios. No sabemos si es por una falta de, digamos, de acuerdo a nivel nacional, o bien es que no se están respetando a nivel local. Así que en esto está trabajando la Dirección de Comercio, y la idea es que si están actualizados los precios, que se informen para poderlo uno tener de referencia en las inspecciones que se realicen. Moralejo, le hago una pregunta del ámbito político. No es usted de hablar mucho públicamente de política, bueno, por lo menos los periodistas no lo consultamos. ¿Le interesaría ser candidato a gobernador? Mira, acá hay una cuestión clara. El candidato natural es nuestro gobernador. Y si decidiera no serlo, va a ser el gran elector y seguramente va a elegir entre los perfiles más adecuados de sus colaboradores. Con esto te quiero decir que si uno tiene el perfil para llevar adelante su proyecto de desarrollo y de inclusión social, y fuera a quien se lo ofreciera, considero que estaría en condiciones de llevar adelante el proyecto que uno lo viene acompañando desde hace muchos años. Claro, sí, usted ha estado al lado de Berna desde el primer gobierno, en 2003. Así que Moralejo, bueno, así que si Berna le dice que usted puede encabezar el proyecto, usted lo encabeza. Mira, yo sería muy respetuoso de cualquier decisión que esté tomando el ingeniero Berna. Está bien. Bien, Moralejo, no sé si quiere completar con algo, si no, le agradezco estos minutos. No, te agradezco la entrevista y un saludo a toda la comunidad de Santa Rosa. Bien, muchísimas gracias. La palabra del ministro de la Producción, Ricardo Moralejo, hablándonos primero del Compre Pampeano, dando algunos detalles de la línea esta de productos lácteos Mamut, que el 26 de noviembre ahora, próximo, ya se van a empezar a comercializar en la planta láctea que tiene el CERET ahí en General Pico, y después diciéndonos que si Berna lo elige, él no tiene ningún inconveniente en acompañar y ser el candidato a gobernador el año que viene por el PJ de La Pampa. 8:33. Información. Actualidad. Humor. Y muchas voces. Periodismo en Radio Kermés. 106.1. La radio comunitaria. Se va la tarde, llega la noche y mi pensamiento vuela siempre a ti. Y vuelta y no puedo dormir.